Bien, habíamos hablado ya en el comienzo de Chubut y de este pedido del gobernador, ¿no? Que los trabajadores estatales recurran a sus ahorros. Todos tienen ahorros, todos los trabajadores estatales de todo el país tienen ahorros. Así que, bueno, pero estas cosas aparentemente no son tan así, entonces son resistidas. Y se convoca para un paro general de actividades con movilización a la capital en la provincia de Chubut. Y estamos comunicados ya con Luciano Taladriz. Buenos días, Luciano. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, para que nos cuentes allí desde la posición de ATE en la comarca andina, ¿qué es un poquitito esto, ¿no? ¿Qué es lo que les pide el gobernador y qué es lo que ustedes van a responder? Bueno, el gobernador, como vos dijiste, está pidiéndonos que usemos nuestros ahorros, ahorros que evidentemente son imposibles de generar con sueldos de 15.000 pesos en una provincia patagónica donde el costo de vida es muy elevado. Claro. La verdad que parece un sarcasmo a esta altura. La cuestión es evidente, están intentando que los trabajadores paguemos la crisis económica que generaron ellos en varios gobiernos ya de desmanejo, de mala administración y de corrupción. Y bueno, están ajustando en el Estado, ¿no? En los salarios y en el personal. Esto viene desde el año pasado, en donde ya empezamos a mitad de año con problemas porque en las paritarias salariales se había acordado un aumento del 16% en los salarios con el compromiso de actualizarlo en el segundo semestre, cosa que no ocurrió. Ajá. Y la inflación fue del 25%, así que ahí ya empezamos con la reducción en el poder adquisitivo de los salarios de todos los estatales. Claro. Y de otros sectores. Después, a fin de año, sacaron un decreto que implicaba reducción de personal y reducción de gastos, con la promesa de también reducir la planta política, cosa que nunca se cumplió, pero sí se está cumpliendo la otra parte, que es la de reducir el plantel del personal estatal, digamos, con un nuevo decreto que salió hace poco, en el que se caen todas las horas extras, las horas cátedras, las horas guardia, ajá, las comisiones de servicio, etcétera. Ajá. Con lo cual, pierden el trabajo miles de trabajadores que están, por ejemplo, en las escuelas, los porteros, cocineras, etcétera, el personal auxiliar que están con horas cátedra, porque, bueno, de esa manera el Estado provincial los incorporó en el sistema, ¿no? Ah. Y que están cumpliendo funciones como el personal de planta permanente. Claro. Así que, en principio, el primer problema que va a haber es escuelas sin personal auxiliar. Sí. Después, el tema de las horas guardia también, sucede lo mismo en los hospitales. Hay muchos trabajadores que, como no se puede ingresar en la provincia, les pagan con horas guardia para que hagan distintas funciones dentro de los hospitales. Claro. Y esto agudiza la crisis que viene sucediendo en este sector, el de salud, porque, bueno, se están reduciendo, además del personal, las partidas de materiales, digamos, y de medicamentos. Con lo cual, bueno, se agudiza los problemas en este sector. Uh-huh. En este panorama, si uno agarra los principales diarios de la provincia, ve que lo que se está hablando en estos días es del caso Correa, que es un caso reciente de corrupción de alto funcionario del gobierno, en el que, bueno, se están encontrando dinero en efectivo en distintos lugares, en una rueda de auxilio de un auto, en muebles con doble fondo. Paralelamente, hay un diputado de la oposición que ha hecho una denuncia de que hace unos cuantos años el entonces gobernador Das Neves firmó un acuerdo con la Pan American, para explotar pozos de petróleo en Chubut durante 40 años. Eso implicó un reparto de dinero entre funcionarios y diputados de 40 millones de dólares. Así que ese es el panorama en la provincia. Hoy está endeudada y con problemas para pagar la deuda. Ajá. Con lo cual se está generando una especie de default interno, porque se está dejando de pagar a los proveedores del Estado, ¿no? Claro. Hace poco se aprobó una ley de emergencia económica que les permite pagar con bonos. Bueno, esa era una de las cosas que a veces uno ha vivido algunas situaciones y donde empiezan a aparecer cuasimonedas. Y vos ahora estás comentando que se comienza a pagar con bonos, y de comenzar a pagar con bonos a una cuasimoneda, por ahí hay un pasito nada más, ¿no? Tal cual, sí. Este pago con bonos por ahora se hace a los proveedores. Claro. Pero paralelamente a los trabajadores nos están empezando a pagar en forma escalonada. O sea, una réplica de lo que ocurre en Santa Cruz, donde claro, ya se les paga desde hace por lo menos 2 años, ¿no? Con forma escalonada el sueldo. Claro, tal cual. Claro. Y bueno, fueron atrasando la fecha de pago desde el primer día hábil que veníamos cobrando al 10, ahora al 23, al 16, perdón, una tanda, y al 23 otra tanda. Uh-huh. O sea, casi se están comiendo un sueldo entero, ¿no? Claro. Sobre ese 16% que ustedes recibieron de aumento el año pasado y que fue en realidad la inflación, entendemos que allí en Chubut concretamente del 25%, ¿cómo hubo alguna respuesta por parte del gobierno? Ya no entrando en lo que sería el aumento de este año, ¿no? Sino con lo que quedó del año pasado. No hubo absolutamente ninguna respuesta, ninguna convocatoria, ni siquiera a dialogar. Ajá. Nosotros venimos desde ATE y junto con ATECH, el sindicato de los docentes, con los judiciales, haciendo varias medidas de fuerza, varios planes de lucha desde el año pasado, pero no hay manera, no, uh-huh. No, el gobierno está absolutamente sordo. Uh-huh. Y bueno, esto, ahora claro, concretando el ajuste sobre los trabajadores. Claro, ¿no? ¿Y cuánto todos sospechábamos que se iba a concretar en cualquier momento. Claro, ¿y cuánto les están ofreciendo para este año? Nada, no hay cero. No hay ni siquiera llamado a charlar, a dialogar, a una pseudo paritaria, lo que fuera. Sí les envían los efectivos, ¿no? 800 efectivos que van a enviar a la Patagonia para posibles conflictos. Esa es la otra noticia, sí, y que bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? El ajuste viene de la mano de la represión. Este modelo ya lo vivimos en los 90 y bueno, ya lo estamos viviendo en distintos lugares del país. Es evidente que, bueno, las decisiones que se toman en Chubut están en línea con las decisiones que se toman a nivel nacional. El pacto fiscal famoso que finalmente Chubut firmó, pese a la oposición que le hicimos, uh-huh. Implica esto, ¿no? Implica achicar el Estado, achicar el gasto por ese lado, uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que ellos quieren, no? Un Estado chiquito, que no funcione, cosa de también después privatizar los servicios que garantiza el Estado, ¿no? Un poco eso entendemos nosotros que es a lo que responde estas medidas en Chubut. Claro. ¿Cuál es cuál sería aquí la relación entre estas medidas y las posibles aperturas de emprendimientos mineros? Bueno, esa es otra de las consecuencias, ¿no? Al achicar el Estado, digamos, aplicar el ajuste también en las empresas privadas que generan despidos de personal, porque, bueno, al no haber un circuito económico funcionando, las empresas privadas empiezan a reducir el personal. Acá en Pueblo, en Lago Pueblo, tenemos un caso que es un supermercado que se llama Todo, que es uno de los más importantes de la zona, que ya está despidiendo personal. Uh-huh. Esto genera desocupación, genera mucha gente en la calle buscando trabajo y la desesperación que ya sabemos que genera la desocupación. Y bueno, esto es el mejor caldo de cultivo para imponer la minería, ¿no? Porque sí, claro. El argumento que ellos esgrimen, que ya sabemos que también es mentiroso, es que generan mucha mano de obra. Uh-huh. Sí. Y que genera riqueza. Claro. Entonces, bueno, crean este clima de desesperación, ¿no? Y de desocupación que hace que la gente termine aceptando el ingreso de la megaminería. Hoy Aranguren está ofreciendo en Europa la minería en Esquel y en la meseta. Claro. Bueno, van mañana ustedes a un paro, ¿verdad? En las principales ciudades de la provincia. Mañana hay un gran paro y movilización en la capital, en Rawson, uh-huh, y en distintas ciudades de la provincia. Acá en la comarca vamos a concentrar en la Ruta 40, ahí en la ciudad del Hoyo, junto con los trabajadores de la salud, que han formado una asamblea interhospitalaria muy importante. Ajá. Y bueno, y la comunidad educativa, que también se está movilizando, los docentes junto con los padres y los centros de estudiantes, porque, bueno, eso no lo dije, pero en las escuelas se están haciendo paros y retenciones de servicio porque la cuestión edilicia está muy deteriorada. Mm. Y esto hace que no se puedan iniciar las clases. Así que mañana va a ser una gran jornada de protesta donde, bueno, esperemos que el gobierno anote y preste atención y nos llame a dialogar, aunque sea. Claro. Muchísimas gracias, Luciano. Gracias a ustedes por el espacio. Que tengas buen día. Luciano Taladriz es secretario de prensa de ATE, Comarca Andina, y con un poco el panorama de Chubut.